How do you mean? That... Well, you've had a drunk. Has it done anything to you yet? Oh, yes. In what way? Colors have become quite a lot brighter. Also, I'm getting a slight taste. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Well, all of it's boxes of performing paper. Now, is so far, are these visual things the only effect you've had? What other effects? Bienvenidos, compañeros del cuello largo y de mucha carne. El lobo está aquí. Everything, you know, is... Oh, it must be to do with orange. Not only with orange. Un día más dando repaso al mejor sonido Creative Commons de la galaxia. Durante hora y pico, el lobito y sus artes malas. I can't use color. De ese alfabeto musical que inculca el lobo, el señor X, percepción musical donde la haya. Ay, amigos, un lunes más el lobo contigo. Vamos a dar hoy, sin duda, un buen repaso a los mejores ritmos y sonidos Creative Commons existentes en la red. La noche del lobo. Yeah. Altamente asimilables por nuestros delicados cerebros. El sonido OWN, Anyway You Look At It. Ay, amigo el lobo, en el lunes, después de un domingo, con mucha agua, mucha risa y poca broma. A ti, hermano, o en su defecto al lobo. Find my way without it. te va la vida, amigo. Esperemos que bien. Alex Waffer Team. Música natural en el logo. Ritmos especiales para este lunes, recién salidos del horno, cocinados, aderezados por el lobito en la noche. Sí, bueno, amigo, escucha al lobo. Open my mouth to speak, but I can barely breathe. There are no words to say in my heart's place. That it will be every time I think about it. Every time I think about it. Be with me. Think with me. Say it with me. We'll do better next time. Be with me. Think with me. Say it with me, we'll do better next time. We'll do better next time. We'll do better next time. Where did my voice go? I gave it. Sonidos que suenan en la noche del lobo, según su estado de ánimo. Porque la música es capaz de modificar pensamientos, estados de ánimo, sintonías musicales que vibran en tu cerebro aún. Be with me, otro tema simpático de la noche del lobo. Ya lo sabes, únete a la camada lobera, compañero. La noche del hombre lobo, porque siempre es de noche en algún sitio. ask you to look away. I love my hands, but it hurts to pray. The life I have isn't what I'd see. The sky's not blue and the fields aren't green. I'm gonna ask you to look away. But it hurts to pray. The life I have isn't what I'd see. The sky's not blue and the fields aren't green. Amigo Moby con su alegoría musical, Wait for Me, Bears in Jetty Remix. La noche del lobo, la noche del lunes, la noche de tu vida, esa vela prendida a través de la pantalla de tu máquina. Ya lo sabes, este es tu lugar preferido, compañero. Repasando las novedades más importantes de la red, aquí. Tu lugar preferido, la noche del hombre lobo. Esta es una estupenda banda rusa que se llama Nimbox. Tiene ya un montón de buenos trabajos publicados en la red, todos ellos con ese característico sello que nos envuelve, Creative Commons. Nimbox, The Picture Walk. pinturas musicales de varios colores, las de Neon Box. Ay, amigo, tu sintonía. Tu sintonía, la noche del hombre lobo. Demais, demais, demais, demais. I remember demais. I can't forget about them. If I tried, and I went for it a million times. Demise, I remember. Demise, following me around the room, chilling me. Is I left too soon, not realizing I'd seen something new. Gotta find who they belong to. Them eyes, they gone, dust off the gloom. Just one peek, and I wanna do it one more time. Think about the chance I'm making of mine. Got the best vibe, and it won't go out. Gotta touch the lips of eyes. So la diestra mano de Mr. Mutz envuelve este ritmo. Twin Muses, Chemais, esos ojos que todo lo ven, esos ojos que te escrutan desde la lejanía. Dance floor. no choice. Long as you just understand the song, cut it out, you know how I got going on. Break down to the nitty damn gritty. Everybody wanna act damn shitty. Now get on the dance floor, that's what I said. Everybody wanna eat cornbread. Yeah, yeah, yeah. Cumbia alemán, el sonido Mapafu en la noche del lobo. La noche del hombre lobo, porque siempre es de noche en algún sitio. Ay, seguimos con el sonido Neonbox. Concretamente este tema da nombre a ese álbum, del cual escucharemos algún corte más aquí en la noche del lobo. My Hands Makes Circle in the Sunset Air. Esto es de anime, compañero, sé bueno, ¿eh? Piensa siempre positivamente y con buen rollo hacia los demás, No me seas tarugo. Si no, el lobo te morderá en el cuello. La noche del hombre lobo. Thank you. Céntrate en una vida simple y sencilla. No dañes tu cerebro, es el único que tienes. Olvídate de bulos tonteros. No te mires la caja tonta, tira el mando. Únete a la camada lobera, compañero. Ahí estuvo el sonido Hit Beclas, Sooner or Later, con la ayuda de Cristina Coutin en La Noche del Lobo. Este es tu espacio, ya lo sabes, estate al tanto. Olvídate de la tele, no dañes tu cerebro, amigo. La distancia es corta, huye al lobo. This commercial is going to use subliminal advertising. That means you will never see or hear the name of the product. Oh, it'll be there on the screen, all right, but the naked eye cannot detect it. This way you sit back, relax, and enjoy me as I tell you this rather funny story. L'ignorance n'est pas permise. L'ignorance n'est pas le repas. L'ignorance n'est pas le repas. L'ignorance n'est pas permise. L'ignorance n'est pas permise. L'ignorance n'est pas le repas. Cosa jodida, amigos. The Slowdowns. Ellos no son ignorantes. Nos transmiten buenas vibraciones, buen ritmo. Estate con nosotros. Esto es La Noche del Lobo. Contigo el lobito penetrando. Por las noches el lobo actúa. Se pierde en la vorágine musical Creative Commons. Escucha el lobo, amigo. Wrong Wave, otro corte que hemos escuchado de ese álbum My Hand Makes, Circle in the Sunset Air, de Nienbox. Esto es indiscutiblemente y con mucho aplauso, La temida noche del lobo. Itt csak angolosan, gyalogosan beköszönök nektek. Ügyhadsereg a szó szélén szalutálva szeletelek. Szervezetetekbe, szervezzetekbe, egy repre neztek. A rímek bele áramlanak az álmatlannak itt. Rövid életetekbe, gyertek be, hadd szóljon hadd. Itt kiakad a mutató, ezzel rendben lesz a mulató. Tudod, az a mulató, csúsztatható idődimenzió, melybe menetett fág a csízió. Így lesz jó, csak szóljon ez a hang. Hangosan, alaposan, megkevert, televert ütem rengetegbe. Tegyetek bele, hogy rohanjon gyorsan el, ami magától is teli. Néha jó, de legtöbbször frankon passzol, amikor a labda pattanásától hangos azol. És a beat vágásától is függ a szó, a számon csük vége láthatatlanul bakol. Sény fel, hogy dagadjon a sor. A halofóbia önmagában eufória, droga üzemmódba tolja, itt szövődik a história. Száll a nyugodj meg, ha volt és valami elszívjuk máma. 2:010 itt az idő, hát basszuk el. Jó, basszuk el gyorsan. Droga üzemmódba túlja, itt szövődik a história. Száll a nyugodj meg, ha volt is valami, elszívjuk máma. 2:010 itt az idő, hát basszuk el. Jó, basszuk el gyorsan. Ja, Shane Hollyfall Bay. Gyalogosan be. Saltando montículos, el lobo te arrima, amigo. Végén fixel a brés hétköznapok mellett. Ez visz meg hoz az utca és a beton dzsungel beat. Itt a Vemszik rész biznisz, mi szól a szám számon szólt bísz. És nyugalom, nekem a bandel blokk a bluesom. Én meg húzom a nótát, naki az, aki ezen átlát. Felfaltuk a tortát, meg minden nőtt ki, mi állottul bőtt én embert. Éven volt, amikor a krum ellen tervet szült be, elhet a masinán. Eszlesbe simán, egy személyes szeszkazán, kazettán szól a szám. Bombán benne panelba vagy épp kint az utcán. Itt a napfény kopogtat a szemszi ablakán, és ez nem hobbi móka. Halubódra, halubódra, stófa, pot a beatre, pattanik most nekem frissze, pörgés, mit az őre télet. A lakótelepen, hogyha felbassz, hogy éppen jön, azt én bekötöm, nekem hipobozálás, el nem vagyom én ilyenek, én szeretem. A felem észt a szürkösékén, szép a színen, lefedem Szeged, ízű repet szórok én, itt a vences lemezen. Ha egy valamit mondhatnék a hétköznapok tanúságából, levonnaték hitel egy valóság, brát én szólhatnék pár szót. Az utolsó szlogán csak, hogy a szavamon fogjanak, tudod, ez már hagyomány, minden ellenségeskedést. Tegyünk most félre a hip-hop eskü szava alatt, itt a gyűjünk a téren. Lélekben őrzöm a tényt, hogy az utca lámpa fényes, pontán bassza rám a fülényt, és csak lazulok egy székben. Míg akarjuk, míg akarom, vélemény nyilvánítjuk Szegeden szabadon. Nézd a térképet, délen ott vagyunk, az emberekben nyomot hagyunk, maradunk. Míg akarjuk, míg akarom, vélemény nyilvánítjuk Szegeden szabadon. con Halo Bobia y la ayuda de Suhoff te remueven las neuronas. Esas pocas que te quedan, compañero. Cuídalas. Te hagas y te acaben. Todo es finito. En la noche, el lobo te aconseja. Tú ya lo sabes, únete. No, ¿eh? Isby, sonido lobito, característico de la noche. Del lobo. La noche del hombre lobo. Thank you. Hacer el acto impuro de dormirte, compañero. Y aquí está el lobo. Magma Vander, Easy Killer, Lizeth. Ay, esta noche de lunes. Qué mal que vamos, ¿eh? O bien, nunca se sabe. En esta tu sintonía, intentando hacerte agradable esta noche, ya siempre triste de por sí y resacosa como es la de lunes. Lobo te acompaña, tu cerebro te lo agradecerá, no lo dudes. Olvídate de la tele. La noche del hombre lobo. We'll be right back. Fluido, huellas mágicas, ritmos que transportan tus emociones. Simplemente etéreas percepciones. Simples y llanos son los sonidos, ¿eh? Ostinato, ostivalero. Estos son los ritmos del lobo. Los ritmos que te transportan a dimensiones desconocidas, nunca alcanzadas por un ser humano. Queridos hermanos, olvidaos del pecado, olvidaos de navegar en internet y dejar el joyo Facebook y venid todos juntos a la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, a la noche del hombre lobo, a la noche del hombre lobo. I feel just like a fool when you make me. A promise that we both know is a lie. But honey, baby, you don't have to worry. You don't have to worry, no. I've been here much too long for me to fly. And even if I did, it wouldn't matter. It wouldn't matter. 'Cause ain't no other place I'd stand to be. I'm caught up in the madness that you so well, a victim of the love you give to me. It's the magic in your eyes. When we kiss, it seems we shoot up to the skies. And I forget about the heartache and the lies. I'm hypnotized by the magic in your eyes. A hard crime, a twisted rule inside this game we play. 'Cause every time you tell me that you need me baby, I can't believe a single word you say. But girl, I never thought that I could love you, no, no, so much until it sometimes makes me cry. My people always tell me that I've lost control. They say for everyone there is a perfect love, somebody who will make your dreams come true. But all I ever seem to do is wait around, 'cause there ain't nothing else that I can do. Esto es La Noche del Lobo, sonando lo mejor del sonido Creative Commons. Esto es lo que hay. Laswell, el Magic Mix. Ay, lobo, esta es tu noche, no te la pierdas. Noche de lunes, vibraciones en el lobo, simpatía y mordiscos por doquier. Por las noches el lobo actúa. Se pierde en la vorágine musical Creative Commons. Escucha el lobo, amigo. sonido Counting Streets, Nothing's New. Novedades que nunca llegan, cartas que se pierden por el camino, noticias incontestables, sonidos como el del lobo. Tu sintonía, la noche del hombre lobo. Parece que tuvo un verano feliz, ¿eh? El Onius Funk, Summer Happy. Bien, el lobo ya lleva una hora y pico, casi media, en vuestra compañía y sintonía. Tiene hambre y sed. Y va a hacer de las suyas. Ya lo sabes, si estás dispuesta, saca la cabeza por la ventana. Bien, volvemos aparte, nos vemos, ¿eh? Hasta la próxima ocasión. El lobo se despide de todo corazón. olvídate del resto. Bye bye. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.